a mi zona. Ande donde ande, siempre sentir el aroma. Dejaste mi corazón en estado de coma. Ahora fumando y tomando me la paso. Bienvenido a mi zona. Ande donde ande, siempre sentir el aroma. Dejaste mi corazón en estado de coma. Ahora fumando y tomando me la paso. Bienvenidos aquí a mi barrio avionado. Está bien fumado, chingo de locos por todo este lado. Si la sirena viene correteando, una vuelta no al estilo chicano. Ya somos más, los estoy contando. O a poco si anda bien alucinado. Que hubo le huella, velo rolando. Los ojos delatan como es que yo ando. No digo que no, si saben que es cierto. Miro reflejos como en el desierto. No hay día, no hay hora, ni un pinche momento. Desde mis cinco sentidos no miento. No sé por qué ni por qué te ocupo, pero me llevas a un lugar oculto. Tal para cual como Daniel y Rufo. No hay esquina donde no se venga el tufo. Bienvenido a mi zona. Ande donde ande, siempre sentir el aroma. Dejaste mi corazón en estado de coma. Ahora fumando y tomando me la paso. Bienvenido a mi zona. Ande donde ande, siempre sentir el aroma. Dejaste mi corazón en estado de coma. Ahora fumando y tomando me la paso. Una línea de coca, fumando verde peligrosa. Nena, mi vida es otra cosa. Esa muchacha es escandalosa, pero me gusta, ella me busca y yo le enciendo. Siempre termino riendo, es muy astuta y ando bebiendo. Ni sé qué estoy diciendo, ando mareado. No sé cuántas me he tomado, ojeras de desvelado. Igual que un mapache, los más grifotes para que nos guachen. Y va de retache pa' que se la prenda. Yo nada más consumo, pero ahí está la tienda. El aroma se siente, cáigale en caliente. Puro veneno y no es defendiente. Mi zona, ande donde ande, siempre sentir el aroma. Dejaste mi corazón en estado de coma. Ahora fumando y tomando me la paso. Bienvenido a mi zona. Ande donde ande, siempre sentir el aroma. Dejaste mi corazón en estado de coma. Ahora fumando y tomando me la paso.